otra vez tarde, será de Dios. Voy a tener que abandonar la grapita que me tomo mientras miro la tele a la noche porque me desmaya a la mañana, ¿eh? Voy a ir en subte que es más rápido. Ah, qué lindo que estuvo el programa de Ed. No me puedo sacar las canciones de la cabeza. Reloj, no marques las horas, que llego tarde a atender. ¡Ay! Qué linda parejita, ¿eh? Me hacen acordar cuando lo enganché al viejo Sokolovis. Qué lindo cuando me decía al oído, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y yo le respondía, quizás, quizás, quizás. Ay, todavía tenía el changüí para hacerme la pica. Ahora solo me queda acordarme de eso. Encima los chicos no me dan bolilla, están muy en la suya. Yo no sé qué hacer para ayudarlos. Facu se la pasa mirando Lazy Town y Marina, que siempre me sale con cosas que no entiendo. Ay, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Ya sé, lo voy a llamar al brujo. ¿Cómo era que se llamaba? Ah, sí, Roberto Astrolopitaquis. Hola, Roberto. Sí, soy Irene. Quería saber si podría pasar hoy por mi consultorio. Ah, estás en Córdoba, en un retiro espiritual. ¿Y qué haces con el celular en retiro? No importa. La semana que viene... Bueno, te espero, chau. Ay, pero cómo llueve y yo que no me traje el paraguas. Esa tarde vi llover y vi gente correr. Pero señorita, no corra así que se va a caer. Yo le dije. Ay, qué desastre. Menos mal que siempre tengo una toalla seca y una muda de ropa. En cualquier momento llega Celeste. Voy a poner un poco de música si no me aburro mientras la espero. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte

que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Vas porque yo quiero que te vayas. Hola Irene, por todo lo que hiciste te dedico esta hermosa canción. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, es amiga de Lacan. Si tenés muchos problemas, te de ganas de llorar. Tus amigos te molestan, en tu cumple la pasas muy mal. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, y la vida a disfrutar. Freud, ¿por qué no Carlitos Young? Y Mukai, con Irene te curarán. Bueno, ¿listo? ¿Hacemos el otro? ¿Pero qué mina me levanto con esta canción? Ay, qué preocupada me dejaron estos chicos. El plan de Ben no funcionó. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, después lo consulto el domingo con las chicas. Ahora viene el anteúltimo paciente. ¡Celeste! ¿Quién viene ahora? Uno nuevo. Armando Manzaneros. ¿En serio? ¿Es el músico? No, ni idea. Ay, no te puedo creer con lo que me gustan sus canciones. Celeste, anda que yo le atiendo. Déjanos solos. ¡Pase! Ay, oye, hola, ¿cómo está? ¿Usted es Armando Manzanero? Sí, claro. Ay, quería decirle lo mucho que admiro su trabajo. Bueno, gracias. La verdad no es gran cosa. Ya me lo habían dicho 2 o 3 veces. Lo raro es que venga de una completa extraña. Vamos, no se haga el humilde. Si lo que usted hace es genial, le aseguro que ha hecho feliz a mucha gente. Ya lo creo. Uno hace lo que puede, ¿no? Por ahí hubiera preferido ser fotógrafo de Playboy o jugador profesional de póker, pero bueno, no me quejo. Vamos, no se haga el tonto. Somos novios es una canción hermosa. Ah, eso no se lo discuto. Dígame, ¿cómo se inspiró para escribirla? ¿Eh? No, yo no la escribí. Entonces usted no es Armando Manzanero, el músico. No, soy Armando Manzaneros, el catequista. Además, me parece que el músico es Manzanero, sin ese final. Ay, discúlpame. Bueno, no sé, dígame, ¿qué lo trae por acá? ¿Traumas de la infancia sin resolver? ¿Eh? No. ¿Depresión? Mira que de esto sé un montón. No, tampoco. ¿Inseguridad? Menos. ¿Qué es esto? ¿Un juego? ¿No prefiere que le diga? ¿Crisis vocacional? Bueno, digamos que por ahí va la cosa. Ay, en eso vengo bastante entrenada últimamente. A ver, dígame, ¿qué le pasa? Bueno, ¿vio que yo le dije que soy catequista? Bueno, resulta que me di cuenta que eso de Dios, Jesús y todos los santos son puras pavadas. ¿Estás seguro? Mire que tengo un paciente que me contó que habló con Dios, ¿eh? Bah, estaría drogado, o borracho, o colifa, o borracho, drogado y colifa. O capaz le estaba mintiendo por impresionarla. Bueno, la verdad es que Juan Carlos es bastante chanta. ¿Ves? No le digo que son puras pavadas. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, para los boleros queda lindo, ¿no? Ay, la verdad que sí. A ver, cuéntame, ¿cómo hacen las clases con su problema? Ah, sí. Doy clases en un jardín de infantes. Belgrano Kindergarten se llama. Ay. ¿Le cuento cómo me fue hoy? Y bueno, dale. El consultorio de Irene Sokolowicz presenta... Un ateo suelto en el kinder. La historia de un maestro de catequesis que perdió la fe. Con textos de Alejo Rodríguez Arabia. Y les voy a decir la verdad, chicos. Lo de los 10 mandamientos tampoco hay que tomárselo tan a pecho. Eso de no matarás está bien. Por ahí hay que darle más bola al honrarás a tu padre y a tu madre. Pero después, con lo difícil que está la situación, eso de no levantarás falsos testimonios. Honestamente, chicos. Hoy en día todo el mundo dibuja un impuesto a las ganancias o hace facturar a la tía por un tema positivo. Sí, Fede, levantaste la mano. ¿Tenías una pregunta? Sí, maestro. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? Y mira, para que entiendas, es un pedacito de plata que te saca el Estado todos los años. Y después lo reinvierte en construcciones muy útiles para una ciudad. Como por ejemplo, el Estadio Único de La Plata. Porque eso era justo lo que esa ciudad necesitaba. Otro estadio de fútbol. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Acá en el libro hay un mandamiento del que no nos habló. ¿Qué es eso de no consentir a deseos impuros? Vos sos muy chiquitito para andar preguntando eso. Pero para que te des una idea, es lo que piensa un señor cuando la ve caminando a tu mamá por la calle. Y la verdad es entendible. Está bárbara tu vieja. Sí, Anita. ¿Querés preguntar algo? Sí. ¿Y eso de no codiciarás bienes ajenos qué es? Y significa que no hay que ser envidioso. Aunque cuando ves al director de la escuela, por ejemplo, que llega con una 4x4, te da una cosa que aunque ese no la hizo por derecha, ¿eh? Pero los 10 mandamientos hay que respetarlos todos, ¿no? Y la verdad no sé, es muy personal eso. Mirá, si respetás 7 de 10, yo creo que está muy bien. Suelto en el kinder. Y recuerden, chicos, la religión es como un cabarulo. Vos entrás y elegís la que más afa. Dígame, ¿no le parece un poco fuerte? Digo, por eso decirle a los chicos que la religión es como un cabaret. Usted dice eso porque nunca estuvo en un cabarulo. Es así, tal cual. Además le digo que en esos lugares hay chicas muy trabajadoras, se rompen... Bueno, no sea tan literal. Además le digo que así a primera vista usted parece un buen tipo. Pulcro, bien pituco, con buena presencia. No me lo imagino entrando a un cabaret. Y las apariencias engañan. ¿Ve que la fe es una cosa complicada? Sí, me doy cuenta. También me doy cuenta que ya se hizo la hora, ¿eh? Pague la celeste cuando salga. Chau. Me voy a tomar una anís, así entro en calor para ir al bingo. Celeste, ya te podés ir si querés, ¿eh? Irene, hay un problema. ¿Qué pasó, querida? El paciente de recién, el curita, me pagó con billetes truchos. No te puedo creer, qué berreta. Al final te vendió siendo más un chanta que Juan Carlos. Y eso que parecía un caballero de fina estampa. Alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta por sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevas a los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa,

hay en el beso que te di. Alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad y corazón, dime qué sabes tú sentir, oh, mismo que siento yo. Quiero que tú vivas para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, solo de ti, pero tú bésame con frenesí, bésame con frenesí, bésame con frenesí. Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. En este momento no podemos atenderlo. Ay, hola chicas, ¿cómo están? Hola Irene, bien, gracias, ¿vos? Y medio rara, estuve escuchando boleros todo el día y eso me dio nostalgia. Me hizo acordar a lo sola que estoy. Ay, no empieces otra vez, sabés bien que nos tenés a nosotras. Ay, a mí me encantan los boleros. ¿En serio les gustan los boleros? Nos podríamos juntar y hacer un trío. Trío Las Panchas, ¿cómo la ven? Y después iríamos al programa de Edu. ¡Ay, qué programa! Dos Gardenias. El programa de Eduardo Alberti, el que tiene la voz todo agravio. ¡Ah, sí, chicas! Es Aliberti, no Alberti, con B corta. ¿Y cómo querés que sepa? Si en la radio te dicen el apellido y listo, no te dicen Eduardo Alberti con B corta. Pero lo sacás por las reglas ortográficas. ¡Ay, Graciela, no hinches, es que ya no estamos en el secundario! Moza, ¿me traes? ¿Qué quieren, chicas? Yo quiero tres. Yo quiero dos. Bueno, tráeme seis cartones y un mojito, por favor. Ay, con esto de los boleros me dan ganas de tomar cosas del Caribe. ¡Vamos! ¡Persia vale! 32. Ay, no saben qué buen mozo el paciente nuevo que vino. Un cura. Ay, ¿y se parecía a Facundo 37. Arana en Padre Coraje? No, tan lindo no era, pero con ese traje negro hasta el cuello y la cosita blanca en la nuez estaba divino. Ay, era todo un caballero de fina estampa. Ay, le dije exactamente lo mismo. ¿Y qué problemas tiene ese caballero? Perdió la fe. Perfecto, decile que si deja los hábitos que me llame. Ay, pobre hombre. Qué feo debe ser no tener más fe en lo que hiciste toda la vida. Se debe sentir muy solo. Ay, Grace, tenés tanta razón. Tan solo como yo. O Santi, o Marinita, o Lorena. Va, Lorena ya no. ¿Lorena? ¿Qué pasó? ¿Se enganchó con el Opa? 51. Han cantado bingo. Pero qué rápido que ganaron. Y bueno, chicas, la vida es una tómbola. Ay, ay, esa canción me encanta. Moza, tráeme tres cartones más y tres tequilas que vamos a brindar por México. Ay, esta es otra canción que me encanta. Yo ya sé que estoy afuera, pero el día... Ay, gracias, querida. Vamos con la cábala, ¿eh? Persia vale. Salud. 48. Bueno, como les comentaba, no anduvo bien la salida entre Santi y Lorena. Y era obvio, si son dos porquerías. ¿Dos? Pobres almas que no encuentran su lugar en el mundo. Bueno, lo que pasa es que Lorena estaba pensando en otra persona que conoció hoy y que parece que le encantó. Nunca la vi con tantas expectativas. ¡Ay, qué bueno! Ojalá que esta vez se le dé. Seguro que termina viendo una novela y comiendo helados. Justo igual que ustedes dos. Bueno, pero el pobre Santi se quedó solo otra vez. ¿Y averiguaste de su infancia?

Ah, ya terminó. Sí. Yo no puedo cantar otra vez.